Bienvenidos al primer episodio de la cuarta temporada de Las Reporteras del Caos. Ese redoble de tambores. Por cuarta temporada. Cuarta temporada. Y bueno, no sé si lo habrán notado nuestro público, pero era como una talla así como cultural. Porque era, ¿cómo era? Ah, ¿cómo era la música que sonó? Recién estaba sonando Antonio Vivaldi. ¡Oh, wow! Para que vean que en este mes de receso... Claro, conocido por estar en las frases como entero Vivaldi. Más Vivaldi, menos Pavarotti y todo eso. Hay toda una jerga sobre en el fondo estar vía y dar cara, que es como a lo que apostamos acá los reporteros del caos. Sí, y además esta canción de Antonio Vivaldi se llama Primavera. Ay, no, ¿y que nos gusta la primavera? Sí, porque ¿qué nos pasó la primavera pasada? ¡Oh! ¿Cuánto hay? Bueno, a casi un año de eso, estamos a casi un año de cumplir un año como programa de radio. Así es. Entonces este va a ser un programa... melancólico, pero no de esa melancolía vacía, ni nostálgico como de algo que no va a volver, sino que vamos a estar recordando y proyectando en torno a una memoria celebrada. Vamos a celebrarnos. Eso. ¿Qué me decís? ¡Feliz cumpleaños, po! ¡Feliz cumpleaños! Todavía es pre-cumpleaños. Pre-cumpleaños. Sí, por ejemplo, el año pasado, en estas fechas... Parecía que nada iba a ocurrir. Parecía que no iba a existir algo como Las Reporteras del Caos. Exagerar que unos días después nacerían en el... No. Todo cambiaría. No hay vuelta atrás. Creo que estoy un poco reventada en el micrófono. Bueno, ahí ya no. A ver, bajémoste. Pero bajémosme. Eso, bacán. Sí. Sí. Oye, y sí, pues estamos a casi un año y vaya año, han pasado un montón de cosas. Y vaya año, sí. Pero este queríamos, como es la nueva temporada y viene con este aire primaveral de octubre y primaveral que ya no significa lo mismo que significaba antes lo primaveral tampoco, porque la primavera del año pasado cambió todo. Al menos acá. Y bueno, vamos a estar recordando un poco qué ha pasado en este año, recordando un poco cómo fue ese surgir de Las Reporteras del Caos. Vamos a hablar Exacto. De básicamente vamos a hablar de nosotras y de lo que nos pasó a nosotras. No, mentira, no solo eso. Pero como muy bien decía mi camarada acá, habíamos pensado un poco en que en este programa, en el primer bloque... habláramos como de algunos recuerdos de ese octubre que pasó, y claro, este vendría siendo como el programa cero. ¿Qué me decís? Porque como que el próximo jueves ya va a haber pasado efectivamente un año desde que comenzó la revuelta en los diversos territorios dominados por el Estado de Chile, y ya va a haber sido un año de que empezamos este especial radial que se nos ocurrió, porque claro, veíamos que al parecer en una tarde había como cambiado todo, y este fue como uno de nuestros medios de expresión, y ahora sigue siendo uno de los medios de expresión, porque fíjate que sí cambiaron las cosas. Yo creo que algo bueno de pensar así a un año es darse cuenta que sí cambiaron las cosas, y estos pequeños esfuercitos, que hay un montón, como hacer un programa de radio u otras cosas, como que se han multiplicado bien caótica y diversamente. Y nada, pues qué más primaveral que todos esos brotes, ¿no? Que ese rebrote. Y ahora, claro, viene... Otra vez ocurriendo que poco a poco, al menos en la capital, va abriéndose paso a un nuevo capítulo de revueltas. Exacto. Y acá igual han pasado algunas cosas más pequeñas por nuestra geografía urbana, porque salimos, salimos del desconfinamiento, po. Sí, pues le tenemos un tema y todo eso. Como que, es que claro, tenemos que poner en contexto, a nosotras se nos olvida que tuvimos como un mes fuera de onda, po. ¿Qué le dicen? Porque ustedes saben, las reporteras del caos necesitan a veces un momento para descansar. Y han pasado hartas cosas igual en este rato, po. Bastantes. Algunas cosas con la policía, algunas cosas más significativas en cuanto a las organizaciones del pueblo. Y además se viene eso que acá no vamos a darle mucha atención, pero que ha marcado un poco, la organización de la gente. Lo voy a decir en voz baja: el plebiscito. Oh, sí. Lo hemos escuchado bastante. Eso del apruebo. Sí, porque ha marcado, para quienes no están en este territorio y no saben de qué estamos hablando, es que a partir del año pasado, por ahí por noviembre, parece que fue el 12 de noviembre. El ¿no? 14 de noviembre. El 14 a un de año de la muerte de Catrillanca, del asesinato, claro, de Catrillanca. Mira, imagínate, les encanta reinventar la fecha. Sí, reciclar burlarse, la fecha, burlarse básicamente. Sí, y ese día hicieron el acuerdo por la paz, que fue un pacto entre políticos, un clásico cuando hay algunos problemas dentro de un país, dentro de un estado, y a partir de eso se fue construyendo como esta idea de hacer un plebiscito y cambiar la constitución. Por supuesto que con un montón de arreglines y un montón de trabas de letra chica sobre cómo va a funcionar realmente este plebiscito, pero la verdad es que se ha ido instalando poco a poco como una esperanza en eso, del apruebo, del rechazo, y bueno, estamos en medio también de un montón de propaganda al respecto de eso. Y bueno, está eso ocurriendo, pero está ocurriendo tanto más. Sí, como que al final igual el tema del plebiscito, como que es tan estéril comparado a otras cosas finalmente, porque igual la institucionalización de las cosas suele... En general suele más encerrar, más limitar, y lo interesante y lo divertido que yo creo que ha estado ocurriendo es que, si bien obviamente lo del plebiscito igual es una estrategia para ir dividiendo las posiciones de las personas, parece que las comunidades no han sido exactamente divididas por esto. Y nada, pues eso habla de que, claro, de que pasaron de un cuanto hay de cosas desde octubre del año pasado, que cambiaron hartas de nuestras perspectivas, de nuestras prácticas, y nos cambió la vida, po. Nos cambió bastante la vida, nos cambió bastante la perspectiva como del futuro también, yo creo. Aunque a veces se siga viendo horrible, a lo menos se puede ver distinto, yo creo. ¿Qué me dices? Y te digo que sí, y creo que... pensando en que hace dos días, creo que recién hace dos días, que no, acá en este preciso lugar en el que nos encontramos tirando estas ondas electromagnéticas, que es Valparaíso, se empezó con el desconfinamiento hace solo dos días o tres días. Wow. Así que vamos a poner de Rebecca Lane, Ni encerradas ni con miedo. Eso. A propósito de todos los tipos de encierros también que existen, y aprovechamos de poner a esta grande de la música. Pero primero, un poco de Vivaldi. Un poco para ponerse Vivaldi en esta primavera.

a cantar al ritmo de esta tambora para ponerte a gozar. Partiendo la tradición. Las flores, de mis colores, como brotan de la tierra, que así brotarán amores. Palomita, palomita, que vas cruzando los aires, vas a levantar el vuelo a la ciudad de Manizales. Las flores, de mis colores, como brotan de la tierra, que así brotarán amores. Como brotan de la tierra, casi brotarán amores. Las flores, de mis colores, como brotan de la tierra, casi brotarán amores. Quéreme como te quiero, chachita de mi vida, abrámonos al amor. Las flores, bríndame todo tu amor, que yo te doy mi canción. Las flores, aprendamos a valorar, cuando el amor es sincero. Las flores, te di mi corazón, amores. La amor hembra y la Martina te cantan esta canción. Este lunes 21 de octubre, el pueblo se declara en estado de rebeldía. Organizaciones sociales, colectivas lesbo y transfeministas, sindicatos de trabajadores y trabajadoras, federaciones y centros de estudiantes, y como humanas, terrícolas, autoconvocadas, indignadas y rebeldes, hacemos eco y nos sumamos al llamado a paro nacional y huelga general realizado por la CONFECH, la Unión Portuaria, el sector educativo y numerosas organizaciones en resistencia para este lunes 21, martes 22 y miércoles 23 de octubre. Desde el territorio llamado Valparaíso se convoca manifestaciones durante todo el día lunes para reunirse a partir de las 17 horas en Plaza Victoria. Principalmente poder plantear de que a propósito de la paralización de los distintos lugares de trabajo, de estudio y poder generar acciones que permitan realmente poder parar la producción del país, nosotros ponemos en otra condición al gobierno y al empresario. Hoy en día el gobierno está instalando a los militares como forma de presión para que nosotros volvamos a nuestras casas a parar la protesta social. Nosotros decimos que la única forma de responder a una agresividad de esa forma es parando los medios de producción, que ahí le afectamos realmente los bolsillos al empresariado y ahí podemos realmente hacer retroceder y poner en la cuerda al gobierno y a toda esa manga de políticos ladrones. Comenzar a tener asamblea en los lugares de estudio y de trabajo, hacernos eco de los llamados que ya tiene, por ejemplo, la Unión Portuaria, que planteó la paralización para el día de mañana, junto a la CONFECH, que llamó a una paralización nacional en todas las universidades de Chile. O sea, es decir, ya se está generando el ambiente hacia eso, y la única forma de hacer retroceder a este gobierno tirano que impone a los milicos como en dictadura es con mayor esfuerzo y con mayor unidad en la calle y con organizaciones en distintos lugares. Plantear que realmente no podemos poder tolerar este tipo de cuestiones, no podemos naturalizar ni la policía ni la represión a esta base, que realmente Ecuador mostró una posibilidad, que con paro organizado durante 12 días pudiera hacer retroceder a un gobierno. Acá en Chile nosotros podemos hacer retroceder a este gobierno y podemos derrotarlo realmente. Porque no se trata solo del alza del pasaje, es este modelo neoliberal que precariza nuestras vidas, que seca y depreda la tierra, que mata y extermina la biodiversidad. Es la privatización del agua, el saqueo impune, la división sexual del trabajo, las pensiones miserables, la salud pública olvidada, la educación y cada uno de los derechos sociales dejados a merced del mercado y el capital. Es la maquinaria fascista y sus mecanismos de control y represión. No más toque de queda. No más militares en las calles, no más estado de excepción. Por un habitar digno, no más negocio con nuestras vidas. A paralizar todo el territorio. Recién escuchábamos un audio de las geniales radionetas, ex radioneta, en esos primeros días. Bueno, sin ir más lejos, decía: no más toque de queda, no más militares en las calles, no más estado de excepción. puede ser un poco paradójico que justamente estemos en bastante estado de excepción y bastantes militares en las calles. Y muchos meses de toque de queda. Pero... pero también como con eso, no sé, como que con esas cosas pasando, pero también con otras cosas pasando subterráneamente. Quizás así como con la posibilidad, existe la posibilidad que nos acostumbren a esto, pero no ha pasado exactamente. Yo creo que esa es como la parte interesante, porque igual lo pensaba ahora cuando escuchaba como... Claro, pensaba... Todo partió también con un toque de queda y con unos milicos en las calles y eso nos escandalizó en un primer momento un montón. Pero ese como que escandalizarnos nos llevó a todas esas reflexiones que también tenía el audio. Y también pensaba en lo importante de eso de Ecuador, que también el otro día veía lo que publicaron unas compas de Ecuador y también tenían ese como de viva octubre a un año de la revuelta. No sé qué. Entonces, como que parece que estos procesos se han estado repitiendo además, pues sin ir más lejos, nuestras queridas compas allá en Colombia, también ahí estaban pasando hartas cosas. Y también en noviembre del año pasado estaban pasando hartas cosas en Colombia y en hartos otros territorios. Así que llevamos como un año en hartas partes de estar en procesos así como liberadores, ¿me entiendes? ¿Qué me dices? Sí, totalmente. De hecho, ahora que estamos en este bloque de recuerdos, a mí se me vino un recuerdo a la cabeza y es que estaba pasando lo de Ecuador y era súper emocionante leer las noticias, no sé qué. Y me acuerdo que un grupo de chicas, habían organizado un conversatorio abierto, una 11 conversatorio en la Plaza Aníbal Pinto, que es una plaza así bien central de acá de Valparaíso, y era para preguntarse, un espacio de reflexión para preguntarse por qué no está pasando acá lo que estaba pasando en Ecuador. Y justo, ¿sabes qué pasó ese mismo día? Justo. Revuelta justo en Chile. Justo pasó, revuelta. Se podía hacer. Sí, yo a propósito de los recuerdos y a propósito de la Plaza Aníbal Pinto, me acuerdo también que hubo como una acción de una como una viejita sentada tomando desayuno, parando el tránsito, que también fue una acción de protesta y como de romper el cotidiano. Y lo pensaba así como, me acuerdo de esa y se me viene como una lluvia de un montón de intervenciones, de dibujos, de imágenes, así como de... No sé, de muchas cosas que nos hicieron como renombrar la existencia, como algo así, como que se creó así todo un lenguaje nuevo. Imagínate como que ya el Matapaco era conocido, pero ahora el Matapaco está como en museos en el mundo. Sí, hay muchas personas en el mundo con póster de el Matapaco. Y hasta yo supe por ahí que había un juego del Matapaco. Yo recién me acordaba cuando decías eso, también a propósito como de ese sector, de esos primeros días de revuelta y estar... yo creo que había una sensación colectiva también a propósito del audio que se nombraba, que escuchábamos recién, de que sí, está todo pasando, estamos todas en las calles, somos montones de personas, pero era un poco necesario como poner en palestra algunas cosas y rápidamente surgió eso como no son 30 pesos, son 30 años, o no era sequía, era saqueo, y así como un montón de cosas que colectiva y espontáneamente hicieron que se empezara a posicionar como más políticamente también todo ese caos. Que significaban esas primeras horas de todo ardiendo, todo abierto, miles de personas, todas las posibilidades por construir y creo que también fue bien interesante ese proceso como de ir, ir pensando qué se podía hacer con tantas personas en las calles, po. Ya no podía ser solo que en la capital de este largo territorio no se subieran 30 metros del pasaje, era un así como que ya eso había quedado, pero totalmente fuera de como del objetivo. Y los objetivos estaban por construirse, yo creo que eso también está bien, bueno, y están por construirse. y que eso estaba bien bonito también de esos primeros días y bueno, cuánto recuerdo. Sí, yo a propósito de eso pensaba como que al final lo que pasó esos primeros días fue como una especie de hiperpolitización de una sociedad que había dejado de hablar de esas cosas, que se había dejado como de comentar lo malo que estaba todo porque estaba todo pésimo. Y que un cambio importante fue que, claro, se encontraron de pronto muchas visiones, po. Y eso para algunas personas en sus ideas de las estrategias políticas puede sonar algo terrible, porque pareciera algo como sin dirección, pero creo que lo que se ha ido como desarrollando con el tiempo y lo que pasó también en ese momento a propósito de todas esas expresiones diversas es que más que no tener dirección, tiene muchas, po. Como que va para todas partes, vuela en todas direcciones, como los colibríes. Entonces pensaba, por ejemplo, en algo que estuvimos tú y yo, reportera del caos, y que lo hablamos en algún programa hace mucho tiempo, hace casi un año o algo así, de estar en un colectivo y hablar así con muy diversas personas sobre cuáles eran los planes de qué hacer con el Congreso, si quemarlo, si convertirlo en un hospital o un montón de cosas, que hicieron, no sé, como unos encuentros así de hablar de algunas cosas profundas entre personas que nunca antes habían como desarrollado momentos de encuentro, pues, ni puntos de encuentro. Sí. Como que incluso así, no sé, me acuerdo del chofer de ese colectivo y como que uno, yo por lo menos, no sé por qué pensaba esos prejuicios como, los taxistas que son fallo, así que caletas son fallo y no sé qué. Y en realidad solo no habíamos conversado un montón de cosas también, pues como que, no sé, creo que algo que pasó es que nos hicieron creer por mucho tiempo que éramos enemigos y como que de pronto, se quebró ese espejo como de estar mirándose al ombligo todo el rato y de repente mirar a los demás te enseña que no son tus enemigos y que hay muchas posibilidades, po. Y que se puede así, no sé, y me acuerdo del colectivero como diciendo que iba como a atropellar a un marino, ¿te acordáis? ¿Cachai? Sí, se puede ir en cualquiera, pues se puede ir en que quiera atropellar al marino, o se puede ir en que tengamos una conversación muy profunda y después lo pensemos, o pueden ser las dos cosas, pues, pero son infinitas las posibilidades y eso todavía parece que se mantiene igual. Sí, yo me acuerdo de ese mismo colectivero también diciendo que yo igual encontraba... Ay, me estoy ahogando. Bueno, yo voy a decir que no sé si va a hablar, pero que tenemos a alguien invitado que, bueno, también ha sido parte de las reporteras del caos, pero está en incógnito. Incógnito, sí. No está presente. Solo por si de repente se aparece, les aviso para que no se asusten. Oye, sí, de ese colectivero yo me acuerdo, por ejemplo, que algo que yo encontraba bacán es que politizó muy rápidamente, o bueno, no sé, yo no había escuchado todavía como crítica a los narcos, y el loco así tiraba esa también, así como, los únicos armados que pueden estar cerca de nosotros, que tienen armas, son los narcos, y por supuesto que los locos actuaron protegiendo el poder, no metiéndose en esto, y posicionándose, por ende, del lado del enemigo. Yo creo que eso, por ejemplo, es una claridad vital también en politizar, no sé, tan vital como por ejemplo la reflexión del colectivero de decir, quizás no hay que quemar el Congreso, quizás hay que convertirlo en un hospital, quizás así hay un montón de posibilidades que construir. Y también quería contar otro recuerdo. Dale, pues. Pero no un recuerdo tan alegre. Es más así No, pero de una de las marchas que se hizo así como... Porque igual con la revuelta también así como que era muy colectivo el dolor. Muy colectiva la alegría y muy colectiva el dolor. Y me acuerdo de una de las marchas que era así como en los primeros también 20 de octubre. Que era como una gran caminata del silencio o algo así. Sí, pues fue a fines de octubre, como de Halloween. De Halloween, sí, ¿verdad? Sí, pues era como después de que había pasado... Sí, me acuerdo que eso también fue como... una sensación de ser parte de algo y de un dolor colectivo y por ende también alegría y construcción colectiva, pero muy, muy potente, muy, muy, muy potente, muy bello. Y bueno, también duro, pero así como en conjunto, todos juntos. Oye, yo quería proponer, no sé si quieres decir algo, pero quería proponer que quizás podríamos escuchar otro audio que también se hizo en esos meses de revuelta, en esos primeros momentos de revuelta, que se titula ¿Qué es la normalidad ahora? Ahora que también nos están como planteando eso de la normalidad. De la nueva normalidad. Sí. Y que también se usó en esos momentos, si es que ustedes se acuerdan, como que ya había sido mucha revuelta y que ya hay que volver a una normalidad. Y que empezaron a volver algunos trabajos. Sí, yo me acuerdo que salió como que, como en Twitter o esas cosas, que salió Piñera diciendo como, cuando fue esa marcha, que eran como 2 millones de personas en Santiago, que salió como felicitando la marcha y ahora sí, como que, sí, como que Chile avanza y como, bueno, después de esto... Listo, ahora sí podemos volver, sí, así listo, como una, listo. Así. Ya no expresamos. Verdad, como verdad, bien, verdad. Bien ciego y bien sordo y bien ridículo, así como que se está desbordando más que nunca y como que así, no, vamos, Chile avanza, así. A la, claro, a la nueva normalidad después de esto. Es verdad que nos hemos pasado un poco, entonces ahora ya está bien. Gracias. Manipulación de baja calidad. Sí, igual algo que ahora me acabo de acordar es como que nos reíamos caleta de que estaba escrito por todo Chile renuncia a Piñera y como que cambió a todos menos a él. Y ahí está, po. Y ahí está, po. Y ahí está Piñera poniéndose mal la mascarilla. Sí, sigue dando jugo. Con atado, así que en el Ministerio de Salud inventaron cosas, borraron cosas. Ahí está, pero también estamos nosotros. Sí. Sí, que no se nos olvide. No nos dejemos opacar por Piñera con su mascarilla en la cara. Oye, ¿vamos con el audio? ¿Te eso mismo? Bien. Y después vamos con un temita, yo creo. Quizás. Y después quizás. Medio que volvemos. Medio que volvemos. Eso. ¿Qué es la normalidad ahora? Normalidad parte con norma. Las normas nos restringen. Las normas persiguen un orden. Las normas son escritas por quienes tienen el poder de hacerlo. Por ende, son un acto de poder. Si nuestras diversas maneras de relacionarnos buscan escapar a la monotonía que nos aprisiona día tras día, la normalidad coarta nuestra libertad, ya que encierra las posibilidades de nuestra alegría a un tiempo y espacio determinado. Hemos visto cómo lo que deseamos y la libertad que creemos poseer al elegir también cumple una restricción de parámetros previamente determinados por el poder que nos convence que somos libres. Como con el consumismo, por ejemplo. La normalidad es violenta. Los horizontes de nuestra felicidad requieren infinitud. Como apreciar el cielo o el mar. No encuadrar las voluntades a límites que precarizan aún más nuestra calidad de vida, si es que se le puede llamar calidad. Sueltos de hambre. ¿Qué es la normalidad ahora? Normalidad parte con norma. Las normas nos restringen. Las normas persiguen un orden. Las normas son escritas por quienes tienen el poder de hacerlo. Por ende, son un acto de poder. Si nuestras diversas maneras de relacionarnos buscan escapar a la monotonía que nos aprisiona día tras día, la normalidad coarta nuestra libertad, ya que encierra las posibilidades de nuestra alegría a un tiempo y espacio determinado. Hemos visto cómo lo que deseamos y la libertad que creemos poseer al elegir también cumple una restricción de parámetros previamente determinados por el poder que nos convence que somos libres. Como con el consumismo, por ejemplo. La normalidad es violenta. Los horizontes de nuestra felicidad requieren infinitud. Como apreciar el cielo o el mar. No encuadrar las voluntades a límites que precarizan aún más nuestra calidad de vida, si es que se le puede llamar calidad. Sueldos de hambre, horarios de mol, contratos a plazo, violencia de género, dura represión en todos los territorios, son ejemplos de la precarización de nuestras vidas. Sin embargo, la precarización exagerada y extrema es la normalización que hemos hecho de la miseria. Quizás lo cuestionamos, mas ¿qué hacemos? Vivimos con rutinas que solo nos provocan tristeza, a pesar de que a veces nos divertimos y jugamos a ser felices. No obstante, no nos han podido quitar la resistencia y el baile. Como animales, sufrimos en encierro. Queremos aullar, reírnos y movernos con libertad. Y no nos dejan estos bastardos del gobierno fascista que, a través de las Fuerzas Armadas, nos reprimen en las calles y contaminan el aire con sus esbirros en repugnantes toques de queda. Estamos en Valparaíso, con arresto domiciliario, a veces desde las 6, 8 o 10 de la noche. Somos 900.000 personas con reclusión nocturna. El toque de queda no es normal, ni siquiera en estado de excepción. Hemos naturalizado una sucia micro de la bruta yuta paseando por las calles un día normal, pero no seguiremos naturalizando esta asquerosa represión. No queremos volver a la normalidad impuesta anterior a este momento de insurrección popular, en donde el derecho es una herramienta para que no nos pasen tanto por encima. Pero en estos momentos el derecho es insuficiente. Toda forma de lucha es válida cuando la revolución no está en los tribunales de justicia. Ya se prendió la primera mecha, ya mutó la normalidad, se reprogramó la vida cotidiana, cambiaron las relaciones. Como en cada catástrofe o felicidad extrema, la gente se está comunicando con sus pares en el barrio. Se seguirá quemando lo que realmente tenga que arder. Y luego las cenizas brindarán la fertilidad social que hace años estábamos esperando. A salvaguardar, fortalecer y crear nuevas redes. Entre vuelta y vuelta se está armando la revuelta. En sus autos, con el de su tan imbéciles. Y los de arriba siguen, y los de abajo siguen. Y nadie tiene ganas de ver un final. Si los de abajo creen lo que de arriba dicen, ¿en quién voy a confiar? Quizá al final me dé igual. ¿Por qué? ¿O no? No, estoy, ¿no me están escuchando? Sí me están escuchando. ¿Por qué? ¿Por qué los ricos? Bueno, ese por qué fue como algo que se expandió bastante durante la revuelta. Ahora íbamos a volver como un bloque con el presente, la actualidad, algo así. ¿Qué me dices? Algunas noticias, algunos audios que vienen de diversos territorios. Sí, y entre los audios que tenemos, yo quiero partir con una que, si bien no es como noticioso, es un poco como el pase a un año de revuelta, y es un video hecho por distintas feministas a un año de revuelta. Somos las hijas de las familias obreras. Todo este sistema se sustenta en nuestras opresiones, en nuestros trabajos más ocultos. Estamos convencidas que si podemos hacer funcionar el mundo, también podemos revolucionarlo. Y a un año del 18 de octubre, podemos decir con orgullo que las mujeres en esta revuelta popular, como nunca antes en la historia, estuvimos presentes en todas las líneas de combate. Las estudiantes secundarias que saltaron los torniquetes del metro, la niña que no temió a la presencia militar, la vecina que sacó su cacerola, la pobladora que hizo sonar su tambor al ritmo de las batucadas, la que trajo danza y colores a las marchas, la que asistió a los heridos ante la represión brutal, la que organizó las asambleas en las poblaciones y plazas, las que organizaron el cuidado de niñas en las sedes, la que lanzó piedra a los pacos como legítimo ejercicio de la autodefensa popular, la observadora de derechos humanos, la abogada que defendió gratis a los cabros presos, la madre que esperaba fuera de la comisaría por la libertad de sus hijes, la que iniciada la pandemia organizó las ollas comunes y los cordones de economía solidaria, las que funamos a los machitos violentos, las aborteras, las que levantamos solidaridad ante la cesantía y la violencia patronal. Somos mujeres diversas, mujeres pequeñas y mujeres grandes, mujeres populares, pobladoras, trabajadoras, estudiantes, artistas migrantes. Todas poniendo nuestros cuerpos al frente contra los abusos, soportando la represión y tortura de un Estado criminal. Ninguna amenaza nos detuvo. Nos atrevimos incluso a gritar juntas que este estado opresor era un macho violador y que la culpa no era nuestra, ni dónde estábamos ni cómo vestíamos. Si salimos a las calles no fue por migajas, luchamos por la dignidad de nuestro pueblo. No estamos dispuestas a seguir ocultando la pobreza. No estamos dispuestas a seguir quedándonos en lo privado, a seguir soportando las violencias que cargamos por el solo hecho de ser mujeres. No estamos dispuestas a dejar de luchar, hasta que valga la pena y la alegría vivir, hasta que los más de 2.000 presos y presas políticas estén libres. Seguiremos siendo la primera línea contra el terrorismo de Estado, y esto recién está comenzando. Mujeres populares, a seguir la lucha por justicia, libertad y dignidad. La vida nos mata, la prensa desangra. Gritamos justicia cuando se nos callan. Nos sacan los ojos, nos pegan con palos, nos abren las piernas, se hacen los sordos, nacimos culpables con todas las cruces, nos miran de arriba y apunta con luces. No a la iglesia, no al Estado, mi cuerpo es mío. Que les quede claro, no a la iglesia, no al Estado, todo su aparato, cómplice es culpable, mi cuerpo yo mando, no quiero tu ley en mi cuerpo yo mando. Buscan a una, buscan a todas, no estamos solas, solas, grita su nombre ahora, grita su nombre ahora. Buscan a una, buscan a todas. Solas, grita su nombre ahora, grita su nombre ahora. Y bueno, no sé, yo encontré lindo. Bonito, sí. Bonito. Además, eso así como es verdad que, por ejemplo, ese otro bonito recuerdos de la revuelta, así como... el 8 de marzo estuvo fantástico. Sí. Fue mucha gente y bonito en todos los territorios y claro. Sí, y a propósito de eso pensaba también como que también otro lindo recuerdo que se ha proyectado, yo creo, como de la revuelta, como algo que ha sido transversal, pero que fue bien importante en el comienzo. No sé, era como así, no queremos la AFP porque no queremos que nuestras viejas y viejos vivan horrible. Y no queremos Sename porque no queremos que nuestras niñas y niños vivan cosas horribles. Como una, no sé, como una conexión emocional, igual con algunas cosas como políticas, económicas, que le dieron caleta de, le fueron dando caleta de fuerza a todo también, po. Y pensaba, no sé, me hacía como pensar en eso el audio, que es un video igual. Porque en el fondo igual habla, no sé, me quedé pensando en eso de es la primera revuelta en estos territorios donde las mujeres y las disidencias están así presentes, involucradas y fundamentales, po, y es una de las grandes fuerzas que ha tenido esto en realidad, po, así como la revolución tradicional patriarcal no funciona, po, pero esto como que ha sido más profundo por eso mismo. Entonces, bonito. Ah, sí, bonito desde la señora que se puso ahí en medio de la calle a tomar desayuno para parar el tránsito. Sí. Y hasta las cabras yendo en masa en los liceos de mujeres a soltar el torniquete, así esos videos de los primeros días. Sí. Cuando todavía no era la revuelta, pero que ya estaban saltando el metro, pues igual sí. Estaba todo pasando antes, pues. Y esa otra toda estilosa que iba a pelear a la Plaza de la Dignidad, que era como una mujer grande igual, y que iba así con su delantal y le pegaba al guanaco, y que de hecho es versión... famosa. Ah. Y hay una versión como en distintos países de esa señora. Claro. Ay. Y bueno, y creo que ahora de las primeras marchas que empezó a haber post desconfinamiento, se la llevaron detenida. Ahí estaba. sí, pues que nada, me vinieron muchos recuerdos de eso, como de que claro, como todas esas ideas teóricas del sujeto político, no sé qué, no sé cuánto, a la mierda. Ah, todo el mundo, todes así en distintas desde los perritos esferas, claro, hasta lo humano. Exacto. Todo se subvirtieron humanos. También esas jerarquías y algo de eso nos va quedando. Así, o sea, me refiero como a que eso se ha ido proyectando, venía de antes y como que igual se profundizaron hartas cosas también con la revuelta que siguen, pues, que sigue habiendo organización en hartos territorios, que sigue habiendo asambleas territoriales, que ha habido ollas comunes, como jamás hubiéramos imaginado tampoco en un proceso de pandemia como el de ahora. Ha primado, no sé, la solidaridad, el apoyo mutuo, bastante. Pese a todos los intentos, como hasta hicieron como una teletón, ¿te acordás? Ahora, así como una chiletón, no sé cómo se llamaba, pero algo así. Sí, algo así parece que se llamaba. Y aún así, en realidad, lo que más perdura es como la solidaridad comunitaria desde abajo. No sé, lo que pasó también con Anthony Araya, es decir, el chico de 16 que fue empujado por los pacos. No sé, pues la gente de su barrio se vengó de la comisaría, se vengó con la comisaría y quemaron un bus debajo de Mena. Y hemos ido aprendiendo varias cosas. Están pasando así unas cosas bien fantásticas que no habíamos imaginado y que han sido, no sé, que han logrado ser más profundas como que las consignas nomás, algo así. Que eso está bueno igual. Está de lo mejor. Está bueno, imagínate, yo tengo ganas de hacer las reporteras del caos por mucho tiempo. Eso. Eso, porque vamos a seguir todo este proceso. Porque todas pueden ser una reportera del caos. Exacto, esto recién comienza. No hay límites. Oye, y vamos a escuchar otro audio. Órale, me encantaría. Radio Comunitaria Villa Olímpica, reconstruyendo la vida de barrio al calor de la resistencia compartida. Radio Tamara, frecuencia liberada. Radio Tamara, frecuencia liberada. Vamos por todo, la lucha continúa. Solidaridad y memoria presentes en la defensa de los pueblos. Si el espacio no existe, se crea. Si la libertad se nos prohíbe, se conquista. Radio Primero de Mayo, 25 años surcando los aires del Gran Santiago. Comprometidos con la protección del medio ambiente y la difusión de la cultura. Radio Trapananda, humanizando la señal. Somos ARI, Asociación de Reporteros Independientes, medios que transmiten a la opinión pública la realidad que viven los pueblos oprimidos del mundo entero. Nuestros principios estarán siempre ligados a la defensa irrestricta de los derechos humanos, a la libertad de expresión y acompañar a este largo camino por informar sobre las luchas sociales, recorriendo calles y poblaciones. Somos ARI. Radio Plaza de la Dignidad, desde el corazón de la revuelta. Radio La Revuelta. Barrio, memoria, rebeldía. Contrainformación comunitaria. Periódico El Pueblo y Tribuna Popular. Prensa democrática y popular. Al servicio de las luchas del pueblo. Esto es Río Revuelta, con la verdad que se vuelca para que la tortilla se devuelta. Kiwicha Comunicaciones, amplificando la voz de las y los que luchan. Periódico El Irreverente, la verdad sin límite. Espacio de difusión de los sectores populares. Somos Ojos Subterráneos, un medio popular y contrahegemónico. Informamos desde una mirada independiente. Nuestra labor, dignificar la libertad colectiva de las comunidades en resistencias. Somos Ojos Subterráneos, contra el duopolio de la información. Voz en Fuga, por el derecho a la libre expresión y al ejercicio de la comunicación, rompiendo el cerco comunicacional, somos Contrainformación Rebelde y Combativa, red de medios libres y populares. Y hoy día, en una nueva conmemoración, ¿verdad?, la resistencia del pueblo mapuche, 12 de octubre, es que decimos una vez más que repudiamos en su totalidad la represión que existe dentro de las comunidades. Hace menos de una semana, los niños fueron reprimidos nuevamente en Temucuicui, una de las miembros relataba tristemente que tuvo que que meterse abajo de su casa para poder esquivar las lacrimógenas con una guagua de 5 meses, con un niño de 5 años. Decimos basta a esta represión que viven nuestros niños y niñas. Se ha manifestado de manera estricta nuestro repudio. No puede ser que nuestros niños y niñas tengan que crecer de una forma tan violenta. No puede ser que, habiendo antecedentes legales, antecedentes públicos, no se haga nada en contra de fuerzas especiales cuando va a reprimir a las comunidades. Los niños mapuches, como los niños chilenos, tienen el derecho de vivir en una sociedad tranquila. Tenemos el derecho de nosotros como adultos de no revictimizar también a nuestros niños y niñas. Si estamos en silencio, si las que somos mamás y los que son papás están en silencio frente a tanta crueldad, entonces no sé qué de verdad va a ser de nuestra sociedad. Se reclama porque hoy día los jóvenes mapuche tienen una conciencia y tienen una parada política frente a esta violencia, pero no se cuestiona por qué. Solamente se le cuestiona a esas personas como se le cuestionó al niño al cual los pacos lanzaron al río Mapocho hace un par de días atrás. ¿Por qué no se cuestiona el por qué el niño estaba ahí? ¿Es porque los jóvenes hoy día tienen la necesidad de salir y decir que ya basta la represión, que ya basta, que no quieren que sus hermanos menores pasen por esto? Nosotros fuimos en algún momento niños y también vivimos la violencia de carabineros, la violencia del Estado. Es por eso que, como Red por la Infancia Mapuche, hoy día decimos que no a ningún tipo de violencia que puedan vivir nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, nuestras mujeres dentro de las comunidades. Feimuten. Ya. Bueno, y escuchábamos recién un audio, me parece que de la marcha en Santiago del 12 de octubre, y era una vocera por la defensa de la niñez mapuche. Y a propósito también enmarcado, bueno, lo que decías recién de Anthony Araya, pero también a propósito de un año de revuelta, también es un año en el que... como lo hemos hablado también en varios programas, ha sido una violencia especialmente dirigida a la niñez, a la adolescencia, que también, a propósito de esto del plebiscito, quedan fuera. Entonces también está esta constante agresión de parte del Estado hacia la niñez y la adolescencia, y bueno, eso también ha sido, yo creo, algo bien importante dentro de la revuelta, sobre todo porque, bueno, se inició por esos adolescentes alocados. Aquella gente metros. Joven y divertida y muy atrevida. Sí, pues yo muy de acuerdo con eso, y iba a proponer que, a propósito de esos saberes transgeneracionales, escucháramos Plantitas de Huelga de Hambre. Fantástico. Vamos allá. No la encuentro. Ayúdame. Ya viene, está ahí. La segunda. No, arriba. Esa. Chascarros en el estudio. Chascarros en Reporteras del Chascarro. Pararla. presos y presos. Venden remedios que los mantienen enfermos, pagando por tu muerte un alto precio. Hazte amigo de las malezas, que no por nada resisten frescas. Ve y busca la planta exacta, no te darás cuenta y estarás de alta. La naturaleza no hace magia, eso necesita de acción y constancia, de respeto y de conocimiento. Observa, estudia y ten confianza. Ortiga, le doy un abrazo y le agradezco que pinche tanto. Activo mi cuerpo para la circulación, apoyo mi útero con una infusión. Y este maldito diente de león me las he encontrado por todas partes. Sigue la cordillera, traspasan las fronteras para que las aproveche cualquier curandera. Hay mucha gente en el mundo que ha sido valia. Tome la cuenta, no es para vanagloriar. Cuando te toca te indigna y se prende el nehuén. Porque lo hiciste, no hay accidente. Escucharon disparos y te dieron cristian. Te fondearon Paco, pero la comunidad le contó toda la madre de Brandon que resistiendo te ve. Ada, puente col. Todos los hijos son mis hijos. Todas las hijas son mis hijas. Todas las madres son mis madres. Ada, puente col. Todos los hijos son mis hijos, todas las hijas son mis hijas, todas las madres son mi madre. ¡Ada! ¡Puente Col! Más de 100 perdigones carga en tu cuerpo tu hijo. Sacaste fuerza entre tanta amenaza. Llegaste hasta Santiago, ha de estado militar. Nosotros vivimos plagados de fuerzas especiales, de helicópteros, de GOP, asesinando directamente, intencionalmente a nuestra gente, a nuestros niños. Todos los hijos son mis hijos, todas las hijas son mis hijas, todas las madres son mis madres. ¡Ada! ¡Puente Col! Todos los hijos son mis hijos, todas las hijas son mis hijas, todas las madres son mis madres. ¡Ada! ¡Puente Col! Todos los hijos son mis hijos, todas las hijas son mis hijas, todas las madres son mis madres. ¡Ada! ¡Puente Col! Es el actuar de este estado terrorista, así actúan ellos. Yo quiero mango, todo el año quiero mango. Yo quiero mango, todo el año quiero mango. Mango maduro, mango pintón, mango biche con limón, porque mango hay un montón. Mango maduro, mango pintón, mango biche con limón, porque el mango ya llegó. Yo quiero mango, todo el año quiero mango. Yo quiero mango. Ya comienza la cosecha, todo el mundo está de fiesta, los fogones se calientan y la gente está contenta porque el mango está de vuelta. Saquen pronto su receta. Mango maduro, mango pintón, mango biche con limón, porque mango hay un montón. Mango maduro, mango pintón, mango biche con limón, porque el mango ya llegó. Yo quiero mango, todo el año quiero mango. Yo quiero mango, todo el año quiero mango. Yo quiero mango lorito, mango pajarito, mango manzano, dame mango colombiano. Quiero mango morado, mango perfumado, mango chancleto porque el suelo está repleto. Quiero mango de hilacha, mango candela, mango poma rosa, mango pecho paloma. Quiero mango, todo el año quiero mango, mango. Mango biche con limón, porque el mango ya llegó. Para mí no está pelando mucho mango, todo el año quiero mango. Santa Rita mucho mango cocinando, todo el año quiero mango. Río Minca, río Piedra, río Ancho. Quiero mango, todo el año quiero mango. Y volvemos a este ya tercer bloque, donde vamos a hablar un poco sobre las proyecciones futuras, pero parece que hay un anuncio. O no hay un anuncio. Habrá un anuncio. Habrá un anuncio. Habrá un anuncio, exactamente. En este mismísimo instante. ¡Ah! Llegó el anuncio. Llegó. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que la gente de la colectiva La Zarzamora, ¿ya? Esas personas regias, ¿ah?, de ese medio de comunicación libre y feminista, tienen su correo colectiva.lazarzamora@gmail.com recibiendo audios, compartiendo un testimonio de la revuelta. Lo que se ha estado haciendo igual en hartos ciclos, que yo creo que es muy sano que recordemos las cosas así bacanes o significativas o así importantes de esto, que es como un proceso así grande y colectivo. Y dice... Comparte tu testimonio, relátanos un suceso significativo de tu vivencia en la revuelta y los caminos que se han abierto para ti. Escríbenos o mándanos un audio a colectiva.lazarzamora@gmail.com. Máximo 100 palabras, nombre, edad, hasta el viernes 15 de octubre. Por supuesto que el nombre y la edad también puedes poner lo que quieras, yo creo, no importa. Eso, po. Así que una buena invitación, po. Parece que los perritos quieren participar de los perritos actividad. Se acuerdan bastante de bastantes cosas. Estuvo alocada la calle. A veces un poco estresante, me imagino. Un poco. Para los perritos. A veces conocieron a algunos humanos que también los resguardaron de estar ahí, sí, viviendo la desmedida fuerza de la policía. Sí, sin ir más lejos, yo ese también lo recuerdo. Recuerdo dos cosas. Recuerdo la comida de perro esparcida por las calles. Montañas así, de comida. Así, montañas de comida de perro. Y recuerdo... Uy, se me olvidó lo otro que iba a recordar. Ah, y recuerdo varias escenas de personas limpiándole los ojitos a los perritos. Así, cuando a los perritos les caía como agua con lacrimógena y los gases. Y sí, bien bonito. Qué bonito. Sí, y también sabí de qué me acordé, pero le vamos a hacer un homenaje en el próximo programa o en el próximo programa quizás. ¿Sabes de quién? ¿De quién? De Perrito Pablo. Sí. Perrito Pablo. Pensé que eso ibas a decir. Es que, viste, hay mucho que hablar de los perritos. Si tú me dices perritos, Sí, pues de Perrito Pablo, que le vamos a rendir un homenaje más serio en un próximo programa. Pero participante de la revuelta, asesinado por la policía... pero cuidado también y muy significativo para muchas personas. Sí. Oye, y en este bloque que ya es como el final, parece. Sí, y más vamos o menos. A hablar como de proyecciones futuras y cosas. Sí, así. Yo sabéis que como que encontré bien bueno eso de qué caminos se han abierto para ti. Ah, como la pregunta de las compas de la zarzamora. ¿Qué caminos se han abierto para ti? Sí, porque fue un abrir de caminos. Uy, en todas direcciones. Sí, yo igual dábamos jugo en eso de la tercera temporada de las reporteras del cabo, ya tenemos tres temporadas. Claro, esta es la cuarta, sin ir más lejos. Sí, sin ir más lejos. Pensábamos en las posibilidades que había abierto sin quererlo, como el estar obligados a estar encerrados, bueno, más o menos encerrados, y pedir permiso, y que además si hubieran un montón de despidos o congelamiento de contratos. La ley de protección del empleo que sí. Le dicen. Sí, claro. No sé, que se había diversificado ahora para la olla común, así como para un montón de otras cosas que antes como que quizás no era lo protagónico, pero eso ha sido bonito porque se han abierto así... Se siguen abriendo caminos aunque nos quieran cerrar los caminos. Solo exacto, hay aperturas. Exacto. Yo hoy día caminé como 15 minutos por el plan y vi como 3 performances en la calle. Oye, sí. Está todo pasando, está todo el mundo haciendo performance. Yo igual vi una performance y me acuerdo que lo que más escuché era más travesti, menos Paco, más travesti. Menos Paco, más travesti. Sí, sí. Yo hoy día no escuché nada, pero vi y todo era fantástico. Yo solo escuché, no vi. Hay de todo tipo, digamos. Hay de todo tipo de manifestaciones por todos lados. Las calles son nuestras. Como que igual... Sí, lo que pasa es que de distintas maneras, porque se han abierto camino, entonces de repente la calle... se hace más segura con algunas dinámicas que con otras, y yo creo que eso ha sido bonito y eso es como proyección a futuro. Yo creo que se nos debe haber diversificado en neurotransmisores el cerebro y que se han abierto caminos como, claro, en las relaciones entre las personas, pero también entre nuestras neuronas, y sí, que estamos así bastante más creativos y creativas y creatives, y eso abre sobre todo como la incertidumbre y que todo es posible. Sí, po, y que sí, sí, y que la incertidumbre y el asombro sean más para pensar eso, pues para pensar que todo es posible, pueden pasar unas cosas así muy alocadas. No hay que perderlo de vista, no hay que creerle a esto como que estuviera bien, porque la verdad es que se está cayendo a pedazos. El otro día fui a comprar una cosa en una ferretería y un señor me habló bastante sobre la inflación y sobre los políticos y el dinero, y me decía, si acá todos lo sabemos, si son súper pocos los que concentran la plata y todos los billetes son falsos. Y yo le estaba pagando con un billete y me tiró la talla que me había quedado bonito, y yo le dije ojalá, y me dijo no me importaría porque todos son falsos. Así está todo el mundo bien radical. Sí. No sé si siempre el caballero de la ferretería te decía que el dinero, que toda la plata es falsa, que todos los billetes son falsos, como se dice. Es que hay como... hubo un despertar. Sí, yo creo que esa consigna es buena porque efectivamente parece que había un adormecimiento frente a cosas que quizás se sabían, pero ahora como que se saben conscientemente. Ah, sí, algo y así como una toma de conciencia de algo, de una verdad, no sé, de un... Y que se puede discutir, sí, yo creo, pues. O sea, ¿cachai? Así como de que se puede hablar de eso y te podía ir en volar, y claro, y te podía apasionar con algunas ideas, como el colectivero, como el caballero el otro día, po. Y cuánta gente más, po. Y todas las performances. Sí, oye, ya, pues yo creo que estamos terminando, porque como ven, este programa lo vamos a hacer más temprano ahora, desde las 8. Y un poquito más corto. Y un poquito más corto, porque la verdad es que, bueno, hay que ir repensando las cosas. Porque se abren muchos caminos. Exacto. Muchas posibilidades. Y para poder proyectar hay que diversificar la cosa. Oye, yo quiero reiterar esa invitación a lo de la zarzamora, porque creo que es un ejercicio súper importante, porque fue una experiencia colectiva muy profunda y que no podemos dejar que nos adormezcan como esa sensación de goce. Sí, y esas vivencias son nuestras, sí. Porque lo ¿cómo era? ese lo no sé qué y los gozao. Ah, ¿cómo se dice? Porque lo comí y lo bailao. Eso. No nos lo va a quitar nadie. No me lo sabía nada. Pero ese. Claro. Ese quería aplicar. Pero puede ser igual así. Pero claro, ese placer que nos produjo todo el fuego, toda la destrucción, todas las cosas que habíamos querido y que el sistema nos había negado y que se saquearon. Sí, toda de la... que estuvo bueno. De que estuvo bueno. Todos los autos quemados, todo eso que nos produjo placer y alegría. Oye, todas las cosas del Matapaco. No sé, la tía Pikachu, el dinosaurio. El festival de Viña, así como esa automotora, el auto así tirado para abajo. Sí, ¿no? sí, imagínate. Yo tengo hasta un buen recuerdo de la rutina de Kramer del festival de Viña. Yo nunca pensé que diría esto, pero es que el loco hablaba del estallido y era divertido porque todo el mundo se sentía así, ¡guau! Imagínate. En el festival de Viña, sí. Igual es así alocado, como que en algún momento se permeó todo, po. Y eso, bueno, ha tenido como sus frutos igual, pues igual está la cagada, sí, es verdad que está todo así, está todo cayendo, vamos a ver cómo se cae, se dividen por dentro, están peleados entre los pacos, los PDI, no sé qué, hay unos milicos que no sé qué... Vamos a esperar que caigan, malditos, y mientras sí, construiremos facho, cosas y los atacaremos. Confundido. Hay unos RN de apruebo y de claro, esos de son no como los chascarros de la sociedad que nosotros omitimos en los programas, pero claro. Pero igual nos dan algunas sonrisas. Sí, es que yo sabía en que estaba pensando que a mí me dan ganas como de ni siquiera mencionarlos porque... Oh, atención, porque buscan atención, pero esos fachos vestidos como de gladiadores, ¿hay cachao? Hay como de todo tipo, así como unos con unas banderas de Estados Unidos, de Trump, hay otros que no sé, que apoyan, ridiculous, no sé, a Israel, no sé, como unas así unas confusiones, y hay otros contra Israel porque son como nazi. Cualquier cosa, sí, pero cualquier cosa, entonces, bueno, existen esos seres, pero existe también así una gran masa que si alguna vez se encontrara alrededor de esos seres, bueno, digamos que podríamos con ellos. Que no se les olvide a esos pequeños gladiadores estúpidos. Sí, y que no se nos olvide a nosotros que está... Oye, yo, al final no dimos los datos, ¿sí? No, pero lo puedo decir. Hagámoslo. Yo, sí, y a propósito de eso, ¿sabes qué recuerdo? Que ¿no? Piñera dijo que éramos un enemigo poderoso. Oh, sí. También lo dijo eso de muchas no cosas. Tiene que olvidar, pues. También lo dijo del coronavirus. Pero eso no se nos tiene que olvidar, que somos un enemigo poderoso, maldita sea. Ya, dice, a un año de la revuelta, comparte tu testimonio, relátanos un suceso significativo de tu vivencia en la revuelta y los caminos que se han abierto para ti. Escríbenos o mándanos un audio a colectiva.lazarzamora@gmail.com, máximo de 100 palabras, tu nombre, como quieras que te nombren, la edad que te quieras poner, hasta el viernes 15 esta mañana. Ah, entonces tiene que y ser rapidito. Y es un audio así, se puede escribir o hacer un audio cortito con un recuerdito. Igual hoy día estuvimos ahí buceando en nuestros recuerdos. Sí. Yo creo que el próximo jueves vamos a recordar más. Ya vamos a empezar a soñar así. Sí, sí, todo eso. Unos flashbacks, ya. Sí, vamos, ya. Vamos cerramos con este fin de... Vamos a subir esto a raraenvivo.wordpress.com. Exactamente. En una nueva entrada de la cuarta temporada. Cuarta temporada, ok. Sí, eso. No, no lo sabemos, es misterio. Solo les contamos, por si lo están escuchando en vivo, lo vamos a subir. Sí. Eso. Pero lo que depara el futuro es incierto. Exacto. Las flores de mil colores, como brotan de la tierra, que así brotarán amores. Las flores de mil colores, como brotan de la tierra, que así brotarán amores. Para el que mucho promete, tenga mucha precaución, que no hay pecado más grande que romper un corazón. Las flores de mil colores, como brotan de la tierra, que así brotarán amores. Amor que te prometí, te lo tengo que ya te acordarás de mí, perro viejo, late chao. Amor que se terminó, se deja ir sin rencor, se guarda las enseñanzas, casi la vida es mejor. Las flores, de mis colores, como brotan de la tierra, que así brotarán amores. Las flores de mis colores, como brotan de la tierra, que así brotarán amores. Entre todas las semillas del gran jardín de la vida, siendo el amor la más bella, cultiva ella, fácil no germina por mucho que se le riegue, y cuando en el alma brota con detalles se embellece. Las flores, de mis colores, como brotan de la tierra, que así brotarán amores. Las flores, de mis colores, como brotan de la tierra, que así brotarán amores. ¿Qué será lo que le pasa a la gente en esta vida, queriendo tenerlo todo sin esfuerzo y sin medida? Las flores, las flores de mis colores, como brotan de la tierra, que así brotarán amores. Me lo dijo la maestra en una de sus canciones, el hombre que a mí me quiera, yo le pongo condiciones. Por aquí vengo a cantar al ritmo de esta tambora para ponerte a gozar. Las flores, las flores de mis colores, como brotan de la tierra, que así brotarán amores. A ti, Martina Camargo, te damos las gracias hoy por cantar en estas tierras compartiendo la tradición. Cuando vine a Palenquito, yo vi la vida en un